Bueno, lo que tenemos es una denuncia en la Fiscalía número uno, digamos, la Fiscalía de Morón, digamos, Fiscalía que pertenece a uno de los juzgados federales, que hizo el INTA, una denuncia penal, y a partir de eso, de que no teníamos prácticamente poca o nada de información, todo ha quedado en manos de la justicia. La denuncia la presenta la Dirección Nacional del INTA, y por lo tanto, lejos de tener mayor información, tenemos menos información que nunca. Es más, te digo que nosotros sacamos un comunicado la semana pasada y las autoridades del INTA lo vetaron, digamos, un comunicado explicando nada más lo que había sucedido en la asamblea por la cual convocamos a la marcha del día de hoy y a la marcha que te aclaro vienen los familiares de Diego Zoraide. Y obviamente que el comunicado no dice absolutamente nada, sino que lo que comunica es que vinieron compañeros del mismo sector de Diego Zoraide a explicar que las mismas condiciones reinantes de deterioro de instalaciones o procedimientos laborales que se encontraban en el momento, digamos, de ese sábado fatídico, el sábado 3 de agosto, están absolutamente intactas y se vuelven a realizar las mismas prácticas. Entonces, en principio, destacar eso. El director nacional del INTA había prometido aportar o poner 4 millones de pesos más 10 millones de dólares de inversión, pero coincidentemente a eso hay un desfinanciamiento del Estado. Se está discutiendo el presupuesto nacional en estos momentos. Nosotros estuvimos en la Cámara, no en la Cámara de Diputados precisamente, sino en la Comisión de Presupuesto. El martes pasado, bueno, presidía la Comisión del Presupuesto el ministro Rogelio Frigerio, pudimos entrar, digamos, a la comisión, y obviamente lo que se está discutiendo es que el INTA tendría 1.400 millones de pesos menos de lo que pidió, no de lo que el gobierno le dio, lo que de alguna manera dificultaría el desenvolvimiento de todas las tareas en general del INTA y pondría en riesgo, digamos, en los puestos de trabajo de 700 trabajadores. Entonces, bueno, después de la muerte de Diego se presentó este escenario, que en apariencia es más grave, digamos, si se permite, digamos, el eufemismo, es decir, más grave, digamos, que la muerte de un trabajador no hay nada, pero en este caso es como que podría entrar en juego el despido de 700 trabajadores. Así que entonces hicimos una marcha, estamos reclamando contra el ajuste y nosotros entendemos que el ajuste, el desfinanciamiento del INTA, se puede leer de muchas maneras, pero seguro que se puede leer como uno de los impactos que se llevó la vida de Diego Zoraide. Y entonces, si hay un ajuste en INTA, nosotros vamos a ir a reclamar también a la Cámara de Diputados en el día de hoy, hacemos una marcha, pero principalmente creemos que el ajuste se lleva a cabo con su cara más despiadada en el INTA y, digamos, dejando a los trabajadores indefensos, llevando adelante, digamos, sus tareas laborales, digamos, en condiciones realmente deplorables. Claro. Y entonces hacemos una marcha, ahora estamos a punto de salir a hacer un recorrido por los institutos, vamos a hacer una marcha, de alguna manera ponemos de manifiesto de que las autoridades del INTA acá en Castelar no están colaborando para nada, recién se cerró el paso de la prensa, digamos que vinieron a cubrir la asamblea y la marcha que vamos a realizar interna. Y entonces, de manera, digamos, para ir sintetizando, digamos, tenemos una marcha que realizamos al INTA Central alrededor de las 12 y después la otra marcha que vamos al Congreso, que está a 300 metros, para reclamar contra el desfinanciamiento. Pero entendemos que la calidad de vida entendida comienza por casa y hay que hacer los reclamos donde corresponde, al director nacional, al presidente del INTA, al consejo directivo del INTA, y que pongan ya inmediatamente el dinero que tiene que aparecer de algún lado para que la seguridad e higiene tome los canales que tiene que tomar y ningún trabajador vuelva a correr los riesgos que corrió Diego. Claro, José Luis, vos hablabas y hablás de financiamiento, de menor presupuesto para el INTA. Sabemos que eso puede desencadenar, como vos bien decías, en despidos y en trabajadores con menos puestos de trabajo o en sus lugares de trabajo, pero también para estas maquinarias que, según teníamos entendido, la maquinaria que trabajaba Diego era de la década del 60, del 70. Con respecto a las investigaciones, también teníamos entendido que el fiscal general justamente justamente era Sebastián Basso, que uno de los que había estado también en la masacre de Once, quien le echó la culpa al maquinista, o sea, al trabajador. Sí, tenés razón, toda la razón. Sí, sí, yo te lo estaba por comentar. Bueno, tenés toda la razón, vos lo dijiste muy claramente. Así que, bueno, este es el tema que tenemos que dejar en claro. Por eso creemos que la investigación podría ir a una vía, digamos, que no resuelva las cosas. Porque lo que puede decir es de que, de alguna manera, la fiscalía puede determinar, a lo mejor incluso, de que Diego tuvo responsabilidades en esto. ¿Me entendés? Es decir, hacer la misma, tomar el mismo camino que tomó el fiscal cuando le echó la culpa al maquinista. Claro. Entonces, bueno, finalmente, entonces, en esa es la situación que tenemos actualmente, y se puede decir que estamos, bueno, yendo hacia recorrer los institutos por ahora. No te robamos más tiempo, José Luis. Recordanos entonces la convocatoria que están llevando adelante. La convocatoria es para hoy a las 11:30, 12, en Avenida Rivadavia, 1439. Y después al Congreso a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Te mandamos un abrazo. Contra el ajuste en INTA, pero que para que se esclarezca definitivamente de cuáles son los responsables, quiénes han sido los responsables, que hay una cadena de responsabilidades institucionales que tiene que ser develado y obviamente que tiene que aparecer todo el dinero para que los trabajadores puedan desarrollar sus tareas, digamos, como corresponde.